Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hola, yo soy Eloid y están escuchando Reset Beat. Hay nuevos rumores sobre TF4. Desde hace ya algunos meses se ha estado hablando sobre la posibilidad de una nueva entrega de TF. Y bueno, pues se ha visto que Eidos Montreal no habla oficialmente al respecto, pero se rumora que este juego podrá salir para la siguiente generación de consolas, es decir, el próximo PS4 y la Xbox 720. También tenemos que 343 Industries ha dicho que Halo 5 aprovechará al máximo las nuevas tecnologías, hablando que aún no se ha revelado completamente lo que es Halo 4. 343 Industries ha hecho un anuncio acerca de Halo 5, hecho para una entrevista al medio Independent. Y bueno, que existe un dicen que existe un equilibrio en lo que tú crees que es lo mejor, lo que quieres mejorar y lo que en realidad tienes para hacerlo. Y que esta mezcla es lo que te pone en la posición correcta para seguir y crear un gran equipo. Y gracias a este nivel de desarrollo que crece continuamente, ellos buscan encontrar esta ventaja y rebasar esta barrera. Es lo que dijo Warner en entrevista con The Independent. Bueno, pues hay que ver qué más se dice acerca de este título de 343 Industries y ver si realmente logran llenar los pantalones de Bungie. Por otro lado, tenemos también que acaba de lanzarse el nuevo parche de Uncharted 3. Es el parche 1.13, donde se encuentra pues un montón de trabajo por parte de Naughty Dog. Y bueno, pues hay más bien son 50 nuevos trofeos para la PS Network. Y pues habrá un nuevo sistema de transacciones micro. Y dentro de esto, pues este nuevo sistema que se llama torneo es lo que podrá alcanzar que los jugadores tengan listas de juego en las que se sumarán uno a uno los puntos o lo que se vaya haciendo de dentro del juego. De igual manera, está el apartado del app donde podrán pues probar estos modos de juego de una manera onda Forge, que ya hemos visto en título de Bungie. Pero pues es parte de Naughty Dog y que hará que se puedan hacer los ajustes necesarios para que el mapa tenga los cambios que ellos se hagan dentro de la partida. Así como pues pequeñas cosas como skins, lentes y bueno, pues cosas que realmente harán que los fans de Uncharted 3 puedan seguir disfrutando de este título. También tenemos que Electronic Arts, vía Andrew Wilson, habla acerca de que se dará un gran soporte hacia Kinect con los próximos títulos de la franquicia. Más bien de las franquicias de Electronic Arts, sobre todo en la parte de sports, hablando precisamente sobre FIFA y Madden, que son de los que ya empiezan a introducir esto. También se habla acerca de que en Kinect, también se habla acerca de que podremos ver algo sobre Tiger Woods. Y bueno, pues algo de lo que ellos dicen es, cuando nos damos cuenta de que las personas juegan FIFA o Madden, lo que notamos es que le gritan a la pantalla y pues ellos están apasionados y presionando los botones, al mismo tiempo gritando órdenes casi a sí mismos de los casos. Entonces se sentía como una transacción natural para nosotros el hecho de dar estos comandos de voz. Así es, pues en FIFA y en Madden tenemos la oportunidad de utilizar los comandos de voz con el Kinect para realizar cambios, alineaciones y formaciones. Y por otro lado tenemos que el juego Saint Seiya llegará al mercado nipón el 29 de noviembre. Está anunciado por Namco Bandai. Y que han liberado pues más imágenes acerca de este juego de Saint Seiya Omega Ultimate Cosmos. Esto es para el PSP. El título pues aún no se sabe si tendrá fecha de llegada para América. Y pues para aquellos fans esperemos que sea algo que llegue. Esto fue Reset Beats, soy Eloid y espero que les haya gustado. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.